No me pidas lo que no te puedo dar. El pasado no se puede ya recuperar. Hola amiga, qué sorpresa escucharte. ¿Está todo bien? ¿En qué puedo ayudarte? Si necesitas algo de mi parte, sabes que brego siempre y cuando no se hable de amor. Nos sanan con el tiempo, se hace más profundo, hemos hablado ya de esto. Hay un abismo tan profundo entre los dos, así es el desamor. Solo me pidan lo que yo no puedo dar, así es el desamor. El pasado no se puede ya recuperar, así es el desamor. De corazón conmigo tú puedes contar, pero no me hables de amor, yo te ayudo a olvidar. Recuperarme fue un proceso de un millón de sentimientos. En una balanza puse los buenos y malos tiempos. Para mi sorpresa me vi sonriendo, pero a la misma vez sentí mis lágrimas cayendo. Entonces me di cuenta que yo nunca podré odiarte. Nos hicimos tanto daño, Dios se fue de parte y parte. Aún no quedan las cenizas y memorias imborrables de un fuego que se apagó. Así es el desamor. Solo me pidan lo que yo no puedo dar, así es el desamor. El pasado no se puede ya recuperar, así es el desamor. De corazón conmigo tú puedes contar, pero no me hables de amor, yo te ayudo a olvidar. Hola amiga, qué sorpresa escucharte. ¿Está todo bien? ¿En qué puedo ayudarte? Si necesitas algo de mi parte, sabes que brego siempre y cuando no se hable de amor.